de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Y qué verdad, dura y sin sombra, qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto. Cuando llegue un 23 de abril y abismo vos donde estés, llévale flores que yo también iré contigo. Prisciliano Sánchez 615, epicentro, fono invasivo del espacio radio internauta. Estamos transmitiendo aquí desde Pavo 165. No, 615. Desde Pavo 615. No, Pavo no. Prisciliano Sánchez. 615. Andas confundido ahora, Gabriel. Sí, estamos transmitiendo aquí desde Prisciliano Sánchez 615. Ajá. Es que estoy tratando de aprender bien el número porque ya cuesta 500 pesos el número. Ya hay un nuevo impuesto sobre los números de las calles, pues, ¿no? Uh-huh. Y al parecer ahora estos números van a tener un costo de 500 pesos, pues, ¿no? Okay. Que es lo equivalente a ¿cuántos salarios mínimos, Gabriel? No, bueno, ¿cuánto? Si estamos como en 80, 85 pesos. ¿El salario mínimo? Más o menos, ¿no? ¿Cómo ves? Es lo que cuesta una comida, no sé. Entre 6 y 7 salarios mínimos, ¿no? Anda este nuevo impuesto que está que está ya entrando en vigor aquí en el centro de Guadalajara, ¿no? Sobre todos los changarros, ¿no? Y estamos el día de hoy aquí para hablar de desamor, ¿no? Vamos a hablar de desamor. Y muy ad hoc, decíamos antes de iniciar el programa, con la temática que se ha ido presentando en la radio, en la programación del día de hoy. Por cierto, sí. Vamos a atender ese asunto. Y antes de iniciar, pues, ¿no? Completamente de lleno, pero ya iniciando, claro. Pues me gustaría saber, ¿no? A Gabriel, ¿qué le pareció esta rola con la que iniciamos de Nacha Guevara, ¿no? Uh-huh. Tan áspera la canción, ¿no? Sí. Bastante triste y bastante realista y bastante objetiva acerca de lo que es precisamente el desamor. Tiene algunas metáforas, algunas figuras, yo diría, poéticas o que intentan ser, pues, poéticas, que están bien logradas en la medida en que describen en una situación muy, muy, repito, muy objetivo y muy realista, muy cruda, ¿no? Lo que sería ese estado como producto, como resultado de una época en la que se amó, en la que se invirtió cierto capital emocional, por así decirlo, y lo digo en ese sentido, así como se invirtió cierto capital emocional, porque una vez que aparece el desamor, pareciera como si hubiera quedado una deuda por ahí, ¿no? Y nosotros fuimos afectados, ¿no? Como que el que se fue se llevara algo nuestro, algo que nos pertenece, ¿no? Pues sí, eso sería el tema de hoy, el desamor, como producto, repito, de una situación de enamoramiento y que luego veíamos desde el programa anterior cómo en un tiempo que pudiera ser largo o medianamente largo, la relación después de salir del enamoramiento y de esa etapa de encanto y de esa etapa irreal, y luego cuando se entra a una etapa también donde se tienen que hacer acuerdos o por qué no decirlo, en la medida de dar un paso adelante, que se tienen que a veces suprimir, por qué no, hasta ciertos gustos en pro de la misma relación o en favor de la misma relación. Pero esto transcurre, el tiempo el tiempo es implacable, es un ogro que ahí está, ¿no? Presente. Y así como puede ser un factor de sabiduría el tiempo, a veces es un factor de hartazgo en este caso, ¿no? Y cuando llega el hartazgo y cuando llega, yo diría algo muy importante en la relación, cuando llega el factor económico a afectar, cuando llega a hacer daño, entonces pues la relación ya no es la misma. Y como resultado tenemos eso, el desamor, que en esta canción es planteado de una manera muy, yo diría muy bella, aunque muy triste también, ¿verdad? Eso es con respecto a la canción de Nacho Guevara, Pavel. Y con respecto al poema de Neruda, es el poema 20, precisamente del libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo me quedo con esa parte donde para mí refleja un desamor inteligente. Es decir, si en el programa anterior proponíamos o valorábamos, en todo caso, un tipo de relación amorosa, pero que fuera inteligente, porque sabemos que las hay muy estúpidas y muy absurdas y muy patológicas. Y en ese intento de proponer una relación inteligente, o sea, veíamos esa posibilidad, ¿no? De que se podía lograr eso. Y en esa misma medida, en ese mismo sentido, yo quiero, no sé, proponerle a Pavel partir de eso, que se puede hacer también un desamor inteligente, por decirlo así, una terminación de la relación en donde no haya, como en la gran cantidad de las canciones que hablan, que tratan este tema, me refiero a las canciones populares que tratan el tema del desamor, que no hay una actitud lejos de lo que dice el poema de Neruda, ¿no? De otro será, de otro, como antes de mis besos, o la besé tantas veces bajo el cielo infinito. O sea, esto demuestra un sentimiento puro, un sentimiento sano, yo diría, porque finalmente, pues, a propósito del Día de la Mujer, pues no somos de nadie, diría las mujeres, ¿no? Y también los hombres, ¿no? No somos de alguien, ¿no? O sea, amar no significa que pertenecemos a alguien, ¿sí? Entonces, esa actitud de Neruda me parece inteligente, o sea, esa concepción amorosa y del desamor, sobre todo, que no cae en un abandono de no sé, desearle a la otra, al ser amado, desearle lo peor, ¿no? Como que eso para mí no reflejaría una actitud inteligente, no reflejaría una relación o una post-relación amorosa inteligente, sino todo lo contrario. Bueno, pues sí, ¿no? Estamos con este tema que es, de alguna manera, escabroso, digamos, ¿no? Escabroso porque no encuentra a la hora de las circunstancias no existenciales de los individuos cómo sobreponerse de repente el desamor, ¿no? Digamos que digo yo lo he visto, pues, ¿no? Que pues las personas se aman de repente, ¿no? Y de repente se dejan de amar y puede no suceder nada también, ¿no? Quiero decir, es hay poco común que no suceda. Me parece interesante, pues, que plantees una forma de desamor inteligente, pues, ¿no? Yo pensaría que en función de lo que decíamos la semana pasada, donde muchas de las veces el amor es estúpido, ¿no? Uh-huh. Sería más complicado, ¿no? Que el desamor fuera estúpido, pues, ¿no? ¿Sería más complicado o sería más lógico? ¿Quién sabe, ¿no? Yo creo que sería más complicado, ¿no? Pensemos, porque de alguna manera es una develación, pues, ¿no? O sea, se quita el velo de encima de una cosa que se encontraba oculta, pues, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser, pues, las pinches patotas, ¿no? De tu esposa, uh-huh. o que le huelan, ¿no? Los pinches mocos que se sacan, ¿no? Los piojos, no sé, ¿no? Sí. Y estas cosas pues se develan, ¿no? Y generan así un poco del asunto del desamor, pues, ¿no? No me parece que sea tampoco solamente una situación de carácter, pues, ¿no? Digamos. O sea, creo que sería difícil también, ¿no? De encontrar un desamor que no fuera inteligente, pues, ¿no? En ese sentido. Que no fuera inteligente. Que no fuera inteligente, ¿no? Claro que hay desamores estúpidos, pues, ¿no? Esta gente que de repente, no sé, se batía a duelo, ¿no? O ahora, pues, que ya no, quizás ya no nos batimos a duelo, pero siguen habiendo así asesinatos pasionales, ¿no? Y todo este tipo uh-huh. de situaciones que pues, evidentemente no son un desamor inteligente, pues, ¿no? Uh-huh. Pero más bien me parece difícil pensar que el desamor pueda no ser una labor de la inteligencia, pues, ¿no? Una especie de corrección, quizás, ¿no? Porque hablábamos de la característica patológica, pues, ¿no? Que tiene el amor, pues, ¿no? El amor romántico, estamos pensando justo sí, ahora, el amor romántico. No otro tipo de amor, o sea, sí, sí, sí. El amor que usted siente por Dios, con ese no nos vamos a meter, está chingón, o sea, eso es poca madre, dele todo lo que quiera, ¿no? Además, como lo decía Ramiro, tal vez es lo último, ¿no? Y el amor por sí mismo igual de chingón también. Sí, estamos hablando aquí del amor romántico, pues, ¿no? O sea, sí, quizás ese amor romántico sí encuentra en todos sus desamores un poco de inteligencia y de crecimiento también, ¿no? Ajá. Porque tenemos que pensar que de alguna manera la inteligencia es el aprovechamiento, ¿no? De estas situaciones. Y claro que para la banda que es muy enamoradiza, ¿no? O la banda que de repente es primeriza en sus relaciones, ¿no? Uh-huh. Puede llegar a ser muy, muy violento, pues, ¿no? El desamor. Pero es imperativo, ¿no? Que sucedan este tipo de circunstancias. No hay manera de detenerlo, entonces. Claro. Ajá. Sí, es como si tuviéramos dos posibilidades para aprender algo, ¿no? En este caso, lo podemos aprender por medio de la razón, que alguien nos lo diga, que alguien nos dé una clase, nos explique y nos diga cómo mantener una relación amorosa inteligente, por ejemplo, y por lo tanto, cómo podríamos llegar a una etapa de desamor también que fuera inteligente. Pero, como dicen por ahí, no hay más que dos sopas y una se acabó. O sea, hay que entrarle al conocimiento, es decir, a la alberca, y a aprender a nadar, pero dentro de ella. No hay manera de salirse. Aquí la cuestión es como por ahí recuerdo una canción por ahí de José Alfredo donde dice, pues, o hace mención acerca de que tropezamos con la misma piedra o algo así, ¿no? O dos veces volvemos vamos a tropezar con la misma piedra, algo así. Bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero este tipo de ocasiones amorosas que luego terminan en un desamor, pues son para precisamente en ese desamparo, en esa soledad, en ese desconsuelo, en esa desesperanza terrible y cursi a la vez. Porque, claro. Porque a la vez, porque finalmente, ya que pasa el tiempo, uno mismo reflexiona sobre lo que le sucedió y termina uno por reírse, ¿no? De lo estúpido que nos comportamos en ocasiones porque ni las personas son nuestras ni somos de alguien, ¿verdad? Lo vuelvo a decir. Y cómo es común que en la relación amorosa se tomen actitudes así y cómo en la relación ya de... o cuando se acaba la relación y cuando se supone que impera el desamor, sucede lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que lo podemos... Y a mí me gustaría pensar la idea del desamor también cercana quizás a la idea de la desesperanza, pues, ¿no? En estas situaciones donde... pues sí se puede actuar sin esperanza, sabemos, ¿no? O sea, sabemos que a pesar de que, sí, de que perdamos, ¿no?, la esperanza en resolver los conflictos de nuestro mundo, pues, ¿no? Pensemos, ¿no?, quizás de nuestro sistema, ¿no?, de con la familia incluso, ¿no? Todo, ¿no? O sea, a pesar de la pérdida de la esperanza, siempre puede actuarse, pues, ¿no? Y este actuar sin esperanza es una idea existencialista, pues, ¿no? En particular, sí, es de Sartre, pues, ¿no? Digo, para los que no sean, sí, sí, sí, quizás especialistas en el tema, pues podría... Bien pudimos incluso iniciar el programa desde el existencialismo, precisamente, y la angustia que genera eso. ¿Para qué, pues, ¿no? ¿Para qué? El asunto es pues, ¿no? Con esta desesperanza, los individuos, pues, han de ser disciplinados, digamos, ¿no? Uh-huh. Con esta disciplina donde... hay que trabajar y hay que hacer y hay que seguir apostando por un mundo nuevo a pesar de que no esperemos alcanzarlo o tocarlo, pues, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente porque no hay otra condición, pues, ¿no? No hay de otra sopa más que chingarle, pues, ¿no? Y en ese orden, ¿no?, de pensar la desesperanza como motor de la acción, también podemos pensar el desamor como otro motor, pues, ¿no? Otra vez, ¿no? Pensando en el desamor del desamor romántico, pues, ¿no? O sea, si usted está con su esposa, pues, ¿no?, o con su esposo, y ya no lo ama, no pasa nada, no hay ningún problema si usted no ama a su esposa, no se preocupe. A pesar de que estén en una circunstancia de desamor, pueden seguir actuando como una pareja, pues, ¿no? Y está chido, ¿no? Porque también esto genera otro desenvolvimiento, pues, ¿no? Otro tipo de amor, un amor que no sea romántico, pues, ¿no? Que esté solventado sobre las características individuales de cada uno de los participantes de la relación y no sobre una serie de cursilerías, pues, ¿no? De arquetipos... variados y cuasiformes, ¿no? Exacto, ¿no? Una valoración distinta, pues, ¿no?, que pueda surgir del desamor, ¿no? Estamos pensando que esto quizás pueda ser un rompecabezas. Abrazos que con el desamor es un descubrimiento cabrón, pues, ¿no? Es una situación de sorpresa, ¿no? Maravillosa, ¿no? En la que un individuo que se encontraba embelesado, ¿no? Flotando por los jardines del paraíso, de improviso se encuentra cayendo desde el cielo, ¿no? Hasta su hogar, ¿no? Y entonces se encuentra desprovisto, ¿no? De todas las gracias de la buena vida, ¿no? Y se descubre de nuevo mortal, ¿no? Incompleto, ¿no? Digamos, porque después de todo eso es el desamor, ¿no? Y herido en su ego. Ajá, ¿no? El descompletarse, pues, ¿no? El descubrirse, pues, ¿no? O descubrir distinta, ¿no? A la otra parte del individuo, ¿no? Que se creía ya enajenado en el otro, pues, ¿no? Ajá. Y este descubrimiento, pues, ¿no? De una situación nueva y real, ¿no? Y que también podría ser magnífica si quisiéramos, pues, en términos piagetanos o pedagógicos, tiene que hacer crecer al individuo, pues, ¿no? Son balazos. Sí. Acabamos de escuchar aquí unos plomazos aquí afuera de la radio. De ese tamaño está la situación en Guadalajara. Bueno. Este programa que se... sentimos el momento aquí, el lapso que hubo de tiempo, pues, ¿no? En silencio al aire. Pero es que venía corriendo Ramiro de fuera, perseguido por unos hombres en presunto sicariato, ¿no? Que iban... Que venían de parte del Mencho. Ajá, que a por él. Que... No, pero sí fueron unos... Sí fueron disparos. Disparos. Sí fueron disparos. Sí. Bueno, estábamos aquí hablando... Fueron disparos de amor. Seguimiento al programa. Precisamente hablábamos del desamor, ¿no? Y de cómo el desamor es primeramente un descubrimiento, ¿no? Decíamos ahorita. Uh-huh. Es un descubrimiento donde un individuo que se encuentra ahí medio embelesado, sacado de onda, ¿no? Sublimado en el paraíso. Tremendamente pues, enajenado descubre, ¿no? Se redescubre sobre sus pies, pues, ¿no? Sobre sus piernas y en una situación en la que no es la que él suponía, pues, ¿no? Y este descubrimiento, decía yo, en términos quizás piagetanos, pedagógicos o marxistas, ¿no? Tiene que representar también una evolución del individuo, pues, ¿no? Y una evolución donde el amor romántico se sobrepasa, pues. Y se pueden dar otras formas, ¿no? También de cariño, claro, ¿no? Y hace rato hablábamos, ¿no? Y preguntábamos sobre si de repente usted ama o no ama a su esposa, pues es irrelevante, ¿no? Que usted esté amando en una situación de desamor, pues, ¿no? Al interior de su relación marital, pues, ¿no? Porque después de todo, el matrimonio, ¿no? Y otra serie de relaciones humanas son mucho más que solamente sentir bonito, pues, ¿no? O sea, están compuestas por una serie de elementos, de dimensiones, que abarcan más que solamente nuestra experiencia estética, pues, ¿no? Ajá. Es decir, si usted no siente amor por otra persona, no pasa nada, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, el desamor es una cualidad igual de valiosa, pues, ¿no? Es un descubrimiento, pero de la realidad. Exacto. Nada más. Sí, decíamos que además el desamor es una actividad sumamente intelectual, pues, ¿no? Y que tiene que empujar al individuo a otro tipo de acciones, pues, ¿no? Y que no vayan encaminadas tampoco en buscar otra vez el amor romántico, pues, ¿no? Creo que ahí está la disyuntiva, ¿no? La que se le presenta al sujeto, al individuo. Cabe decir hombre o mujer, ¿no? Aquí claro. No voy a hacer... Oye, pero apología de Vicente Fox, ¿verdad? ¿Por qué ustedes traen estos temas? ¿Los dejó alguien o qué chingados? ¿No? Entiendo. Sí, ¿no? Es que la semana pasada quedamos que ibas a tener 8 días para contestarle a Gabriel. Él. Y queremos saber. Él pidió si 8 días. Va a acabar en desamor. Para pensar. Esto si, es como. Si una, me va a corresponder o no. Le decía a Pavel que es como una es como una novela doble. Ahí hay una historia aparte, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, habría que ponderar, habría que poner en la balestra, habría que poner en la balanza al amor y al desamor para preguntarnos enseguida, digamos, cuál de los dos es más importante, así de fácil pienso, ¿no? Desde luego que lo que es la parte del enamoramiento y todo eso, pues no tiene comparación, ¿no? Y es algo tan dulce que como el turrón, ¿no? Como el buen turrón, diría, ¿no? La realidad no siempre es dulce. Entonces, no. Habría que ponerlo en la balanza uno y otro. Siempre no es dulce. Siempre no es dulce. Habría que ponderar. Y por lo menos en el aspecto ontológico, es decir, en la medida en que la persona tenga finalmente un buen resultado de todo ese estado de abandono y cómo se encontraba, ¿sí? O cómo se encontró o cómo se encuentra, ¿sí? Si finalmente eso recae en una fortaleza de espíritu, por ejemplo, una templanza de la voluntad, o por lo menos en un conocimiento tipo José Alfredo, ¿no? Algo así, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien. Que no termines en la borrachera, porque ahora que citas a José Alfredo. Es lo que te digo, o sea, esa es la disyuntiva, al sujeto se le presenta la disyuntiva, sí, ahí. O la encuentras esta realidad, en el sentido ontológico del ser, es decir, sobrio, ¿quién soy? Sobrio. Sobrio, sí, sí, desde luego sobrio. Sí, le echas aquí algo y borrachera, ni consuelo. No. Lo que se puede recomendar aquí es sobriedad para que el golpe llegue como es. Sí. O sea, no se trata de suavizar ese golpazo, ¿no? Se trata de sentirlo. Dicen por ahí que nadie de amor se muere, ¿no? Desde el programa pasado vengo invitándolos a ustedes a que de una vez ya hablemos de lo que realmente queremos hablar, que es de sexo. Y Pavel decía, bueno, como ya nos ve medio pájaros caídos a ti y a mí, ¿no? Decía él, por lo menos hablen, ¿no? Claro, porque para nosotros ya el sexo es pura nostalgia, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Ya. Que al menos nos llene la boca, dirían. Pero por lo menos platiquemos, ¿no? ¿Tú recuerdas de qué se trataba eso? No, pero... Pero el asunto es que... Dice el chiste, sí, lo que quiero es que me dé medicina para saber por qué qué las persigo, ya que las alcancé. Mira, yo insisto porque luego, a propósito del amor, ajá, se tiene muy satanizado al sexo, ¿no? Claro. Especialmente por la tradición cristiana, ajá, que yo decía en el programa pasado que eso lo inaugura San Agustín, pues, sí, o Agustín, sí, de Hipona, sí, en el cristianismo. Sí, sí, ¿por qué? Sí. Porque él tuvo una decepción amorosa. Él estaba enamorado, sí. era un tipo muy alegre y lo decepciona a una mujer y entonces ya vomitó todo su rollo en el cristianismo. Pero el asunto, yo a mí me parece importante porque yo creo que es más pecado enamorarse que sencillamente tener sexo, nada más. Claro, si enamorarte va a hacer que te olvides de tus responsabilidades eclesiásticas, ¿no? No, es que cuando te enamoras te inventas un dios o una diosa, o sea, lo que sea. Sí. De hecho, mira, cuando la recomendación que queremos hacer, pues, desde el Observatorio Humano es que, ajá, si usted está pasando por una situación de desamor, ajá, por favor, salga a las calles y tenga mucho sexo, pues, ¿no? O sea, pero no se enamore. No se enamore. No se vuelve a enamorar. Desde Observatorio Humano estamos... Es más complicado. O sea, no es pecado hasta que te enamoras. Ahí ya se vuelve un pecado. Bien, pues en esa disyuntiva ahí lo tenemos, ¿no? O tomamos la borrachera como alternativa y escuchamos ya no música de José Alfredo, porque la música de José Alfredo, por cierto, vamos a escuchar Un Mundo Raro enseguida. La saudade mexicana. Tiene un pensamiento colectivo, un consciente colectivo, yo diría, que refleja, además del sentimiento popular, refleja, ¿por qué no?, cierta moralidad así auténtica. En este caso, pues, desde luego refleja también machismo y refleja... igual esa idea, pues, de que la mujer le pertenece al hombre, ¿no? Y te dejo que busques y que me compares y ese tipo de ideas, ¿no? Que son misóginas, ¿no? También, y que sería cuestión de analizar luego, ¿no? Escuchamos un poquito de música, Jacobo, José Alfredo Jiménez, Un Mundo Raro. hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira, y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, un sueño de amor. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Que yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, sueño de amor. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Sí, ¿qué quieren que diga o qué? No, no sé. No, te planteaba, Ramiro, pues... la preguntita la esa. La preguntita esa que Pavel ya contestó de manera muy muy rápida, yo diría muy muy práctica, muy fácil, muy, inmediatamente, ¿no? Acerca de... ¿Que si puede haber un desamor inteligente? Ajá. Sí. No, bueno, creo haber coincidido con Pavel en que el desamor es inteligencia. Pero no siempre, porque si luego, ya ves que él dice el refrancito ese de que un clavo sale con otro. Un clavo... O que un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces, pues, la misma pendejada, pues. Claro. Sí, pues es que perdón, es que la frase es, un clavo con otro dicen que se saca, pero luego dice, pero tú me has dado en toda la chapa, dice. Sí, porque tú me has dado. No, claro que todo este tipo de situaciones, pues no, más bien todas las situaciones que sean límite, ¿no? En términos emocionales pueden llevarse a un término poco inteligente, pues, ¿no? Hace rato escuchamos aquí unas detonaciones de arma de fuego, pues, ¿no? Y decía el Peter, ¿no? Que sonaban, ¿no? Como si fueran dentro de una casa habitación, ¿no? Y que había gemidos. No, entonces eso no era balacera, ¿no? No, pero es muy frecuente, es muy frecuente. Ojalá. Al menos en este estado, pues, ¿no? De México, que es Jalisco, el asunto de los feminicidios, pues, ¿no? O sea, más allá del asunto de género, pues, ¿no? El asunto de los crímenes pasionales siempre ha sido un problema, pues, ¿no? Y los genera el amor. Y está tipificado en todas partes, pues, ¿no? No el desamor. De repente no es raro, por ejemplo, encontrar en narcocorridos que haya apología, pues, ¿no? A este tipo de desamores violentos, ¿no? Que terminan o pueden terminar en un asesinato, pues, en una circunstancia por el estilo. Por supuesto que este tipo de situaciones pueden no llevar a términos inteligentes, pero definitivamente es la inteligencia la que termina por detonar el desamor, pues, ¿no? Digamos que si no es la inteligencia la que se percata de las circunstancias falsas o fatuas del amor romántico, no sería otra facultad del pensamiento la que se daría cuenta, pues, ¿no? Ahora, somos perfectibles, ¿no? Lo que es más amable que decir que somos imperfectos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pues, por eso el enamoramiento, que es endiosar a alguien, pues es una tontería, ¿no? Comprobadísimo, ¿verdad? Uh-huh. Aunque sea divertido, pues, es muy no muy entretenido, es divertido, emocionante. O sea, es divertido, placentero, emocionante. ¿Qué te diré, cabrón? No, bueno, mira, es tan emocionante que si hay más galaxias... Todas las que quieras las traigo. Las que quieran. O sea, mira, no hay droga... Mejor que... No hay droga más fuerte que el enamoramiento, pues, ¿no? Ajá. O sea, pues todos los químicos... No, mira, ojalá y entre nuestro querido... Y amable público. Aunque no sabemos si amable. ojalá y nos estén siguiendo en esta conversación que tiene que ver con lo de la semana anterior. Si algunos están también enamorados... Es lo que iba a decir. Si alguno está enamorado, aguas, ¿eh? Están diciendo, oye, estos tarados, ¿no? Sí, no, pero mire, de eso no se preocupe. Amargados, puede, frustrados, no, eso todos esos adjetivos, pues ya hasta se nos resbalan, porque ya es, claro, tantas veces... Ya todo se nos resbala, Gabriel. Y además de mejores fiestas nos han corrido. Pero, si usted es de los que pues ya está en el momento del desamor, felicidades. O sea, no va a pasar nada. Ni la va a matar. Ojalá y no. No, pues no. Ojalá y no. ¿Para qué? No, porque no vale la pena, ¿sí? Si valiera la pena, se lo pudiéramos recomendar, oye, pero créanlo, que no vale la pena. Gacho con el amor, ¿eh? Gacho por los enamorados, ¿no? Que, no, pues, que se quedan enamorados después de que los mandan a la verga. Pues, ¿no? O sea, porque también es el asunto de que el desamor pues no es una relación dialéctica donde porque tú dejes de amar al otro cabrón, el otro va a desvendarse igual, pues, ¿no? O sea, las relaciones humanas son un poco más que eso. Bueno, es que, pues, ¿no? Fíjate que parece ser que en un alto porcentaje el amor no es mutuo, ¿eh? O sea, ni el enamoramiento, claro, por lo menos no equitativo, no es equitativo. La mamada esta de que se siente lo mismo de aquí para allá que de allá para acá, no es más que una pinche justificación de un asunto ahí medio violento. No, bueno, definimos el proceso amoroso como algo estúpido, entonces es estúpido sacar una medición, no sé de dónde, con qué parámetros, con qué criterios para decir o sea, como llegar, o para juzgar qué tanto nos amamos, no, si como es igual, ¿no? Oiga, ¿qué tanto por ciento está por enamorado, ejemplo, no? Sí. ¿Cómo ves? se dice hasta dónde me quieres, ¿no? No, pues de aquí a la luna, ¿no? No, pues ya la luna, ya los gabachos, ya está. Antes de que salga Trump, ya Marte. ¿Y por qué es un tema, asunto o motivo tan frecuente en la literatura y en el arte en general? Sí, también es ese asunto, ¿no? De cómo el amor, el amor romántico, por supuesto que es un componente cultural cabrón, pues, ¿no? O sea, de repente también... La renuncia, ¿no? Al amor es la renuncia a la familia, ¿no? Es la renuncia al núcleo, ¿no? Social, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, la renuncia al amor también puede representar una especie de renuncia, ¿no? A los valores reproductivos que forman los elementos sociales, pues, ¿no? Si pensamos quizás un poco en Engels, ¿no? En El origen de la familia. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Sí. Podemos entender, ¿no? ¿Cuál es el papel de la idea del amor romántico dentro de la formación de una sociedad que se pueda mantener enajenada, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, sin la idea del amor durante tantos años, nunca nos hubieran podido someter de la manera en la que lo hicieron, pues, ¿no? O sea, todos estos años de obreros, ¿no? Que iban a trabajar, pues, ¿no? Y a gastar su líbido para llegar a casa y no poder tener sexo, pues, ¿no? Porque estaban cansados y tenerse que conformar solamente con la caricia, ¿no? De la plática amorosa, ¿no? Con su esposa, ¿no? Si de la es charla que, coque- si, es si, si es que la había, si claro, ¿no? Uh-huh. O sea, y cómo también el asunto del amor de Dios, pues, ¿no? Ha representado también de una manera una carga, pues, ¿no? pesada para las sociedades. Pues. Aunque a mí me parece que es distinto. Sí. Bueno, si quiero suponer, debe ser distinto. Quisiera explorar que es distinto el amor a Dios o de Dios que el amor a, no, bueno, a otro ser humano. Se me ocurre pensar que por lo pronto no tiene esa circunstancia del desamor. Está, ¿no? Está claro que tiene condiciones diferentes, en funciones, ¿sí?, del desamor, pues, ¿no? No es lo mismo el desamor cuando se trata de un asunto de pareja que cuando se trata de Dios, pues, ¿no? Bien, entonces ontológicamente es más valioso el desamor, definitivamente. Es cuando la persona se cuestiona quién es. Ahora, no porque... Y a partir de ahí, bueno, pues ya sabrá. Sí, pero o epistémicamente también. Pero ojalá el amor fuese... Valga la comparación, pero en términos económicos... Duradero. Pues no sirve mucho, es decir... ¿El amor? No, el desamor. En términos económicos... ¿Cómo no te rinde mal? ¿Te rinde mal la lana? Ah, no, bueno. Espérate. Sí, claro, por supuesto. Pero claro, sí, si te divorcias y que los hijos, ahí sí ya te chingas. Sí, pero la economía tiene que ver con la circulación del capital, entonces... Ajá. Por eso, entonces, pero acá estamos hablando nada más de la circulación de fluidos. Si tú estás enamorado cada 14 de febrero, cada día de cumpleaños. No, todos los días, Gabriel. O todos los días. Todos los días. Nomás, todos, ¿no? ¿Qué me trajiste, mi amor? Y ya no, tuviste que pasar. ¿Cómo que qué me trajiste? No, te traje esto, mi amor. Fíjate. ¿Cómo se ve que no estoy todo enamorado, Gabriel? Sí, Gabriel, andas demasiado. No, ¿cómo que qué me trajiste? Lo que pasa es que, no quiero tomar el programa para cuestiones personales, pero los que estudiamos filosofía, vieras qué fríos somos en ese sentido. ¿Qué? Qué fríos somos en, ¿sí?, la cuestión de no, demasiado racionales. Pues, yo he leído ahí varios datos de filósofos y son bien pinches cogelones y bien... Claro, sí, pues, sí. Claro, los verdaderos filósofos, ¿no? Pues. Pero ese es en su segunda vida, porque llevan dos. Oye, Nietzsche, hasta ahí esa foto que está ahí jalando la pinche carreta que está ahí con el otro cuate y una mujer ahí, que no me acuerdo qué se llama. Luz Salomé, ¿será? Creo que sí. ¿Será? Creo que los dos estaban enamorados de ella. Sí, Luz Salomé y Nietzsche y no sé, no recuerdo el nombre del cuate este. No. Sí, es Freud. No, como Freud. Déjame ver. ¿Cómo no? Freud, yo hubieran dado a gatas. No, entonces, ¿quién es? Pavel. Luz Salomé, Nietzsche y... Ay, Dios. Formaban un triángulo amoroso. Sí, pues sí. Pavel, Luz Salomé, Nietzsche y... ¿Y cómo se llamaba el otro cuate? Luz Salomé... Wagner, ¿no? Por favor. Wagner, Luz Salomé y Nietzsche. No, ¿cómo Wagner? No, ¿cómo crees? No era Wagner. Amoroso, ¿no? No, no era Wagner. Un triángulo amoroso. A ver, Wagner le bajó dos o tres morras a Nietzsche, pues no sé si sea ese uno de los... O sea, y Wagner... Que como Nietzsche también, pues... Y Beethoven, tipo amargado porque no lo pelaba ninguna mujer, o sea... Que era grandioso, ¿verdad? Como músico, pero por favor, o sea... Todos, Mira, Ramiro, si a Sócrates, Pavel, no sé qué opinas al respecto, pero si a Sócrates... Pobre Jantipa, la... Exactamente, si Jantipa no lo hubiera mandado al carajo, no lo hubiera insultado y aventado los orines y... ¿Sabes cuándo? Y decirle zángano y todo es todo lo que le sí, decía. Sí, loco, si cabrón. No lo hubiera hecho... ¿Sabes cuándo no Sócrates descubrió que no sabía nada? Cuando le llegó el desamor... Solo sé que no sé nada. Sí. La frase original era, solo sé que no he cenado, ¿no? Pero ya lo pasaron como... Solo sé que no he cenado, es un huichol. Pues sí, vamos a escuchar algo Ya lo escuchemos, mejor platiquemos, ya se va a acabar el tiempo. No, ¿cuánto tiempo tenemos, ingeniero? 9 minutos, mejor 9 digamos minutos. Algo inteligente. La razón tiene mala suerte, pues, ¿no? En asuntos románticos, eso sí, está claro, pues, ¿no? Sí, o sea, de repente, pues claro, ¿no? El caso de Sócrates es muy evidente, pues, ¿no? Cómo, pues su relación de pareja, pues, ¿no? Era sumamente... ¿Cuál será la palabra? ¿Qué palabra usaríamos ahora en día? Tormentosa. Tormentosa usaríamos, ¿no? Quizás ahora la palabra. ¿Frigidez? Claro, ¿no? ¿La frigidez de la mente o qué? Sí, ¿no? Quizás de alguna manera la razón nos haga frígidos, pues, ¿no? En ahora, también la razón no es la gran cosa, ¿eh? Digo, no. Tampoco. No, tampoco. Porque andaría con la pinche razón... No, nunca abre las piernas de la razón. Hace rato escuchamos unos disparos y eso no tiene que ver con la razón, seguramente. Ni con el amor, ni con el amor. Pero la razón a lo mejor tiene que ver muy probablemente tenga que ver con el amor, pero con ese tipo de amor estúpido. Esta es la segunda ocasión que estando en el programa de Observatorio Humano, no sé si lo recuerde, Ramiro, una vez fue allá en sí, Pavo. Sí, cuando se bronquearon allá unos cuatro. Cuando unos tipos ahí se golpeó, un tipo golpeó a otro y... Lo que no sé es por qué no nos hemos golpeado nosotros, cabrón. Porque están enamorados. Estamos enamorados. Y para los que nos escuchan, pues sí, es la verdad. Y si por ahí hay alguien que nos escucha muy lejos de aquí, pues sépanlo, en Guadalajara es algo tan común actualmente que esté uno en contacto con la violencia, con los disparos. Digo, esta es la segunda ocasión. Oye, y lo estamos viendo como la verdad, nos estamos relajando. Pero Gabriel, no nos a ver, queda más. Un poco como buscándole soluciones a esta situación que tú describes. Yo cambiaría la pregunta. ¿Puede haber un amor inteligente? O sea, no un desamor inteligente, sino ¿puede haber amor inteligente? Yo espero que sí. No, es que a mí me parece que sí. Yo propongo que sí. Sí, sí debe de haber. Un amor, a mí me parece que más templado, más dosificado, más equilibrado. Para negociar. Y bueno, yo, sí, yo le decía que no espere todo de la otra persona. Yo, de repente, no sé, hay una serie de condiciones idiomáticas, ¿no? Ontológicas, culturales, que impiden o me impiden a mí quizás formular un discurso en el que el amor, entendido en términos occidentales, puede ser un amor inteligente, pues, ¿no? O sea, que si pensáramos el amor desde una ontología distinta, ¿no? Donde el factor de la identidad, ¿no? No esté tan marcado y la individualidad no sea un factor importante en términos económicos, donde ésta pueda convertirse en una moneda de cambio, pues, podríamos hablar de un amor que fuera inteligente, pero tendría que ser bajo una idiomática donde en cuestiones ontológicas no se tratara de individuos. Pero es que pues lo estamos limitando a los noviecitos de parque. A ver, si el viejecito o la viejecita cuidan enfermos a su pareja, ¿no es un amor muy inteligente? ¿O no es una inteligencia muy amorosa? ¿Cómo ves, Pedro? ¿Sí claro, o no? Pero esta no es no es la ontología de la que hablo, pues. O sea, quiero decir, estas personas, pues, ¿no? Que de repente han, no lo sé, vivido juntos toda su vida, ¿no? Y llegados a la vejez, tienen una relación ahí chida, pues, ¿no? De cotorreo, donde uno cuida al otro, pues, ¿no? Sí. Puesto que ambos son individuos débiles. Pavel. Está separada. Es una relación amorosa. Visión. Claro que es una relación amorosa. Y es una relación, si me permites, incluso sexual. Sí, claro, sí, porque se acarician, sí. Se abrazan, se besan, se miran. Y no hablo, sí, claro, no hablo del contacto cuerpo a cuerpo, hablo de esos códigos que se establecen en la pareja cuando... El coito espiritual, digamos. ¿No? Cuando ya tienen mucho tiempo de conocerse, ¿sí? Y hay ciertas partes en lo que hablan que significan algo específicamente para la pareja. Me estoy acordando precisamente de un poema de Sabines que dice, tú bien sabes que cuando pregunto qué hora es, estoy diciendo te quiero o algo así. O sea, hay ciertos códigos. Entonces, yo quiero pensar que sí, que es un tipo de amor inteligente, ¿sí? Porque... O la madre, a ver, la madre. Porque mira... La madre sola que cuida a su hijo. Porque, perdón, antes que se me vaya la idea, porque quiero comparar esta relación cuando antaño, cuando eran, no sé... Chavos. 25 años, ¿no? Entonces, no duele ni madres. Entonces, tal vez su relación fue muy, muy, muy... sexualmente muy fecunda, pudiera ser, o poco fecunda, muy intensa, no sé. Pero sabemos porque ya tenemos cierta edad que la realidad se compone de muchos aspectos, ¿no? Y la relación amorosa se compone también de muchos aspectos y dar el paso adelante, como decía Pavel en el programa anterior, significa precisamente perder un poco esa identidad o ceder un poco en esa identidad en pro de la relación. Y eso es inteligente, ¿sí? Eso es apostar como en la baraja, como en el póker. Cuando tú sabes que el otro jugador puede tener más que lo tuyo, pero tienes que aventurarte. De hecho, el amor a Dios... No hay nada seguro, pues. O el amor a Dios se trata de perder la identidad. O sea, el famoso ego. Sí, ¿no? Todo, sí. Perderlo. O sea, se trata de que descubres o se te presenta o lo que se te manifiesta, lo que sea, uh-huh. En la medida en que derrumbas... estoy metaforizando, ¿verdad? El muro de tu propia identidad, ¿no? Uh-huh. Yo soy esto, yo quiero esto, y me gusta aquello, yo necesito esto. Sí, pues... ¿No? Uh-huh. Entonces descubres ese todo, ese desconocido, ese universo, ese, no, uh-huh. No sé, ¿verdad? Misterio. O sea, que no, o sea, que no es un gigante invisible, pues, ¿no? Sentado en una nube. No, sino es todo esto mucho más profundo y más. Si esto fuera una competencia, desde luego no lo es. Amor o desamor. Ah, lo bueno es que no te escuchaste. Amor o ¿qué prefieres, amor o desamor, Pedro? Bueno, es que no puedes tener desamor sin haber tenido amor. Y luego al desamor, ¿no? Porque sí, sí. Es una cosa y luego la otra. Sí, sí. Entonces tienes que aventurarte. Así somos los humanos, ¿no? Prueba y error, prueba y error. No se puede, o sea, sí. Es parte de, ¿no? Es parte de lo que. Pues son emociones. Lo ¿estás que de acuerdo, Jacobo? Y hay que vivir estas emociones, ¿no? Y como dices con el desamor, pues a ver. Bien, pues según el consenso aquí es no tenga miedo. Ataque. Igual desamparado ya estábamos. O sea, nomás no se agüite con la decepción. Sí, pues. Igual en la miseria y igual, totalmente, ya estábamos. Igual nacimos solos y le sirve de algo. Y nos vamos a morir y la vida igual se trata de sufrir. Igual que todos. Y la claro, o sea. Y nos vamos a ir solos. Nomás también. Creo que se debe de saber lo que viene después del amor, ¿no? Y o lo que viene incluso después del placer, ¿eh? Ajá. Yo creo después que aquí. El placer viene dolor. Así es. O sea, bien, pues, Observatorio Humano. En Radio Cartón. Prisciliano Sánchez, 615. Ajá. Barrio Chino, Guanatos, Barrio Chino, Jalisco, Guanatos. México, Planeta Tierra. Saludos a Sergio Fong. Se saben la dirección. Preguntan por Ramiro Lomelí, él es el responsable de todo lo que se dijo. Exactamente. En sí. Este espacio radiofónico. Ajá. Sí, todos los contenidos moralistas. Y chingue su todo madre eso. El PRI. El Cardenal, quedamos también. Sí, primero el Cardenal antes que el PRI. Oigan, ¿y qué será, ¿qué será de la República del Amor, ¿no? Hoy cuando, tuvimos, bueno, cuando pasemos por esta situación. Pero del fíjate desamor. Que yo pensé en eso, ¿eh? Hoy tuvimos la participación de Pedro también. Oye, espérame, Gabriel, la República del Amor y la Constitución, esta moral. Moral, sí, sí, sí. O sea, lástima que venga de Andrés Manuel. Ajá. O sea, lástima porque es un político y quiere el poder, que es todo lo contrario del amor. El poder es lo contrario del amor. Sí. Pero me parece que sí hace falta en México. Uh-huh. Una constitución de ese tipo y que sí hace falta una especie de República del Amor. Pero ahí aquí lo que no suena bien es lo de república. Nomás no sea culero. Uh-huh. Pero me parece que debiera de venir de las iglesias, si es que ahí podemos encontrar inteligencia y amor incluso, y debiera venir de las universidades y debiera venir de las asociaciones civiles y no sé dónde. Uh-huh. O sea, porque todos estos entes están siendo muy omisos en este país, ¿no? Claro, o sea, y por eso un tipo como Andrés Manuel se atreve a decir voy a fundar la República del Amor y ahí les va la Constitución Moral. Uh-huh. Estamos de acuerdo en que lo mejor sería que lo hicieran estas grandes figuras, pues, ¿no? Estos cuerpos de individuos que de alguna manera tienen una identidad moral que les debería permitir hacer este tipo de juicios, pues. Claro, sí. Pero no lo van a hacer, pues, ¿no? Hágalo usted mismo. Sí. Hágalo usted. Eso me parece que puede ser la mejor conclusión de todos los programas. Hágalo usted mismo. Hágase el amor usted mismo. Incluso también. Cuando hablemos de sexo, hágalo usted mismo. Ya nos desconectaste, ¿verdad? Ya estamos hablándole. ¡Ay, cabrón! Pues, Pedro, despides el programa, por favor. Pues, buenas noches a todos los que nos escucharon. Espero les haya parecido muy excelente el programa. A continuación, Ramiro. No, yo ¿qué puedo decir? Amoroso o inteligente, nada. No, o sea, no, pues nada. Muchas gracias, ¿no? Mastúrbese. A los radioescuchas, sí. Mastúrbese mucho, por favor. Sí. Todo que se sienta, se explore. Hagamos una república onanista. Sí, sí, sí. No hagan caso de recomendaciones de un viernes unos a los así. Amémonos. En Observatorio Humano. Nos escuchamos, o mejor dicho, nos escuchan la siguiente semana. Tóquense. Si Dios quiere. ¿Está bien que lo diga así? Si Dios quiere. Sí, por supuesto. Sí. Ya sabemos que no quiere, pero bueno. Esto fue Observatorio.